Estamos comunicados ahora con María José Lubertino, que es titular del INADI. Buenas tardes, María José. Omar Moretti de Frigo la saluda. Buenas tardes. Bueno, sé que la agarramos lejos, así que vamos a tratar... Sí, estamos en una conferencia internacional junto con el doctor Zaffaroni, trabajando temas que tienen que ver con diversidad sexual, pero bueno, con todo gusto. Nosotros venimos, como le explicaba recién a los oyentes, venimos tratando el problema del género acá en las vueltas de la radio. Y bueno, el INADI lanzó hace poquito un programa para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el mercado de trabajo, y queríamos que nos comente sobre eso. Bueno, fundamentalmente... hemos presentado en el marco de la Red de Empresas por la Diversidad un sello que las empresas van a poder trabajar para lograr, y una empresa certificadora como las que certifican calidad de productos, sí, o las normas IRAM, van a poder aprobar si pasan determinados estándares que tienen que ver con la igualdad de varones y mujeres. Entonces tiene que ver con la igualdad de varones y mujeres en el acceso al empleo, la igualdad salarial, pero también, bueno, beneficios o servicios que la empresa ofrezca a su personal para compatibilizar vida privada, vida doméstica y trabajo remunerado. También eso está medido no solo para las mujeres, como ventajas para las mujeres, sino también para varones y mujeres, ya las empresas que dan licencias a los papás, guarderías para varones y mujeres, y también cuestiones que tengan que ver con, bueno, prevenir la violencia laboral, prevenir el acoso sexual en el trabajo, y otros temas que no solo tienen que ver con el personal, sino con la oferta de productos o de servicios que hace la empresa pensando en las necesidades diferenciadas de varones o de mujeres, y también si la publicidad... o la actividad de difusión de las campañas comunicacionales de la empresa no tienen una carga de sexismo y de estereotipos en la comunicación que hacen a su público para la venta de los servicios o de los productos. María José Vanina te saluda. Realmente respecto de esa problemática, me parece que no van a poder certificar ninguna firma, porque las publicidades son altamente sexistas. Sí, nosotros estamos trabajando estos temas desde el Observatorio de la Discriminación en los Medios, y hemos convocado muchas veces a estudios y agencias de publicidad, y en muchos casos que había alguna publicidad sexista ha salido del aire, lo mismo que a veces alguna publicidad discriminatoria por otro pretexto. Pero nos parece importante trabajar con las facultades, con las universidades, con la gente que, los chicos más jóvenes que están empezando en sus carreras, para también cambiar un poquito la mentalidad y que las publicidades reflejen un poco más la diversidad y que las diferencias son un valor que nos enriquece, ¿no? Entonces, eso también es parte del entrenamiento. Pero, como vos bien decís, no se trata de establecer un ranking entre las empresas o competir entre ellas, sino el INADI les ofrece a las empresas capacitación, entrenamiento y la posibilidad de que cada empresa pueda capacitar a su equipo para lograr esos estándares. Después, si certifican o no, si piden dar, digamos, el test para ser aprobados... Es un segundo paso. Es como un paso secundario, y en definitiva... Bueno, habrá empresas que quieren certificar y otras empresas que no les interese. María José, ahora, ¿cómo puede ser que justamente estábamos hablando hace un rato con la senadora Perceval y yo le comentaba que ahí cada vez las mujeres están ocupando más puestos de decisión en el ámbito privado, en el ámbito estatal? A pesar de eso, ¿cómo puede ser que todavía exista discriminación o sexismo dentro de esos ámbitos contra la mujer? Bueno, yo creo que también esto tiene que ver con una reacción. Lo analizábamos también aquí en esta conferencia donde estoy, en relación a los crímenes de odio, en relación a las personas gays o lesbianas. Es decir, a medida que hay determinados grupos que obtienen más derechos, los sectores intolerantes de la sociedad también reaccionan, porque hay personas que no pueden soportar la idea de que las mujeres estemos en paridad de condiciones con los varones, o que no pueden soportar que determinadas personas que antes estaban excluidas de ser consideradas en el mismo rango de ciudadanos tengan gran igualdad de derechos. Esto pasa con los migrantes y casos violentos de xenofobia, esto pasa con las mujeres y la violencia contra las mujeres. Bueno, evidentemente eso es un trabajo que hay que hacer en el ámbito de la escuela, por eso para nosotros es tan importante la educación sexual no sexista. Es un tema que todavía es una asignatura pendiente en la mayor parte del país, aunque costó 10 años aprobar una ley de educación sexual, todavía no se está implementando en la mayoría de las provincias, y hay provincias todavía en la Argentina que tienen una educación religiosa, y eso dificulta bastante en muchos casos, porque hay mensajes muy contradictorios en relación a algunos temas que tienen que ver con la igualdad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, para tomar decisiones en paridad de condiciones con los varones en la vida privada o en la pública, ¿no? Muchos de los cambios que se están dando actualmente en diferentes ámbitos vienen por los chicos, por los jóvenes. En el caso del medio ambiente, por ahí vos vas caminando por la calle y ves que el nene le dice al papá, no tires el papel de cigarrillos al piso. En el trabajo que hace el INADI con la juventud, ¿se nota un cambio en este ámbito también? Por supuesto, nosotros hemos constituido una red de jóvenes contra la discriminación. Este año ese programa va a estar muy activo y queremos que cada delegación del INADI en cada provincia tenga su propio foro de jóvenes. Los jóvenes no solamente plantean sus derechos o la no discriminación a los propios jóvenes, sino que realmente hay muchísimos chicos que están muy comprometidos con tratar de lograr la igualdad y la no discriminación y el respeto de las diferencias para personas más humildes o personas que han estado excluidas en muchos aspectos. Así que el programa este de la red de jóvenes, bueno, tiene muchos adherentes y pueden entrar a la página web del INADI, que es www.inadi.gov.ar, y bueno, seguro que desde allí podremos articular más trabajos sociales, solidarios, incluso, bueno, yo tengo para este año algunas ideas de que empecemos a armar lo que se llama bancos de tiempo. La gente muchas veces quiere colaborar y no todo el mundo puede formar parte de una organización no gubernamental, o no todo el mundo tiene muchísima disponibilidad permanente, pero sí todo el mundo puede tal vez dedicar una hora por semana o dos horas por semana a hacer algo por los otros. Entonces, un poquito esta idea que yo la vi en muchos municipios en Italia, nos parece interesante para trabajar con los gobiernos locales a favor de la no discriminación, para que, bueno, todos sintamos que nos ponemos la camiseta de la diversidad y podemos colaborar en producir, aunque sea algún gesto mensual, semanal, de colaboración, de participación y de solidaridad con nosotros, ¿no? Que es, esa bueno, es la inclusión. Pensar en la no discriminación en el siglo XXI es pensar en la inclusión y en el respeto de la diversidad. Por eso el lema de este año del INADI es Incluir te incluye. María José, muchas gracias por esta comunicación.